Estoy más muerto, más vivo, tan resucitado. Estoy confundido, estoy seguro, confundido, estoy en las manos, dormía las pobres ideas. Estoy muy alegre, triste, solo, solo. Tan solo es que te escribo poesía.